Bueno, terminada la ronda, seguimos como siempre con las notas aquí a quienes se han acercado. Y en este caso nos encontramos con... Manon Aubry, está bien. Ella es una eurodiputada y lo que le queremos preguntar, y nos lo va a contestar con ese castellano que pueda, es por qué está hoy día jueves, ¿por qué se le ocurrió hoy venir a la plaza a acompañar la ronda de Madres Línea Fundadora? Porque la ronda está muy famosa en Francia también, y creo que en este tiempo cuando Milei intenta a atacar la historia de Argentina, y Milei está utilizando como un ejemplo para la extrema derecha en Europa, pienso que está muy importante de estar aquí apoyando a las madres, apoyando a los que luchan aquí en Argentina, porque estamos luchando juntos aquí en Argentina, pero en Europa también. Y suerte con los próximos, porque estoy en Argentina solo esta semana, pero pienso que ustedes están muy fuertes. Estar aquí cada semana, que lluvia, que nieve. Con la humedad, y pienso que es un ejemplo para la nueva generación que va a luchar siguiendo a ustedes. Y aprovechando su permanencia, una segunda preguntita es, vos venís de Francia, sos de Izquierda Insumisa. Sí. ¿Nos podés hacer brevemente un repaso de cuáles son las luchas y las necesidades hoy que tiene el pueblo francés? Bueno, tenemos muchas luchas ahora. Vamos a tomar nuestras elecciones el próximo año y la extrema derecha se puede ganar. Y la extrema derecha está acompañando con el racismo, atacando los derechos de las mujeres. Así que nosotros debemos ser muy fuertes contra la extrema derecha. Y un poquito como Milei, porque Milei, por ejemplo, lo que entiendo es que no ataca la ley sobre la ley contra el aborto. No está atacando directamente la ley sobre el aborto. El derecho al aborto, pero no hay dinero. Eso es lo mismo en Francia, eso es lo mismo en cada parte del mundo. La extrema derecha está... Me duele decir así, pero la extrema derecha a veces está inteligente. Entonces debemos ser más inteligentes, más fuertes, porque Milei, no quiero un Milei en Francia, que se puede ser el próximo año. Ni en ninguna parte del mundo. ¿Querés agregarnos algo? No, está bien. Muchas gracias, no. Suerte. Y para ustedes también. Gracias.